es el continente con mayores reservas de agua dulce en este planeta. Bueno, y hasta donde se sepa, en el sistema solar, porque no se ha conseguido agua o no se ha visto agua. Por allá algún vapor de agua en Marte, creo que recogieron. Un vaporcito de agua. En Marte, yo siempre he dicho, oído, no sería extraño que en Marte haya habido civilización. Pero a lo mejor llegó allá el capitalismo, llegó el imperialismo y acabó con ese planeta. Ojo, cuidado, mire que hoy aquí ya en el planeta Tierra, donde hubo hace cientos de años o menos grandes bosques, lo que hay son ahora desiertos. Donde hubo grandes ríos, lo que hay son desiertos. En muchas partes del planeta hay un proceso de desertización avanzado en el planeta Tierra que pone en riesgo la vida sobre el planeta en el mediano plazo.